llegó al pico. Hoy no más. Es una rolita del recuerdo para los que no la conocen. Se llaman Los Hombres G y le llamaban Los Hombres Gay, ¿verdad? Por la G de verdad. Nunca hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. ¿Y por qué cantar así? Ni mucho ni poco ni para. Cantaba medio, ¿eh? Te digo una cosa normal. Así cantaba. ¿Por qué crees que le decían Los Hombres Gay? ¿Cómo se llama el vocalista? ¿El que tiene la vocalista? El que tiene la vocalista se llama David Sommer. David Sommer. ¡Güey! ¡Les quedé bien! Pero con Tokio. ¡Hasta que me supe una, güey! Y que no era agropecuario. Ha sido tú, Chicago Podrido. Eso no es Hombres Gay. En aquellos entonces hasta películas hicieron. Sí, horrible. Y fuimos al cine a verlas. ¿Sí o no? No, yo no, güey. Pues sí, güey. Están mintiendo igual que cuando se hacen en la regadera. No, yo no, yo no iba a esas cosas. Tú sí, güey. Pero sí hacen en la regadera. Yo sí fui a verla. Y Parchís también. Fíjate que la de Parchís reconozco que sí la fui a ver. Sí, con... ¿Cómo se llama el maestro? Don Matías. Don Matías. El que cuidaba la escuela, Don Matías. Sí, sí, sí. ¿No te tocó a ti Parchís? O que te hicieran el Chis Parchís. Sí, me acuerdo de las canciones, pero la película... No, no, pues si acaso lo vi por la tele, güey. Es que Manuel es mucho más joven que nosotros. ¡Huevo, güey! ¡Putazo, güey! ¡Putazo de año! ¿Cómo se llama el perro de Parchís? No ¡Superman! Sé. ¡Ah! Oye, andas, yo me acuerdo que los nombres de Parchís, güey, estaban con las, madre. Las fichas, ¿no? La ficha roja, ficha verde, ficha amarilla, ficha azul. Era Timo en la ficha roja, ¿no? Timo, Tino. Tino, Tino. Timo, Timo es el de las mascotas. La tienda de mascotas, Timo. La jungla de Timo. Bueno, ¿Yolanda? Ala, sí. Tino fue el que el brazo se lo rompió. Que creció, se intoxicó con el alcohol y vino y tuvo un accidente y le tuvieron que amputar el brazo. Ah, dale, no sabía, güey. Entonces, ¿era que el derecho, algo así? Ah, no sé si ya después. Imagínate la chayita, ¿cómo sí, podrá? No. Pues si le quedó la izquierda. ¿Qué del otro? Pues es mano desconocida. Y nomás si la pones La dormilona. La dormilona. Ah, está buenísima. Ya si quieren que les expliquemos cómo es la manita dormilona, pues escríbanos. O les puedo poner una foto en Instagram. ¿De la manita dormilona? ¿Alguna vez lo hicieron? Sí. ¿Sí? Ah, no pueden aceptar que hacen en la regadera del baño. ¿Pero la dormilona? ¿Pero qué sí la dormilona? Digo, hay que experimentar todo, güey. Bueno, menos lo que... Menos hacer en el baño. Menos lo que ya está experimentando Fer, ¿no? Ahora con los 41. Sí, esas cosas no las hagan. Ya muchachos. No puedo echar mucho carro porque voy para allá. Es que los 41 es donde empiezas a checar, a ver cómo está la temperatura. O sea, empiezas a ver cosas así como que... El check-up. Sí, sí, sí. Chécame el aceite. Cómo anda el aceite. Entra la varilla. El anticongelante. No quedó bien, deja voy con otro, güey. Sí, sí, sí, pues hasta una segunda opinión y todo. Oye, güey, no me traje el de... ¿Qué? Ahorita lo voy a... Tengo aquí por... ¿Qué? El teléfono este del WhatsApp. Ah, ¿dónde lo dejaste, güey? No, pues lo dejé allá. Arriba de la oficina. Arriba de la taza del baño. Si, si no, mándale un WhatsApp al siguiente número. ¿Cuál es tu número, Beto? Está muy poca batería. Sí, sí, sí. Yo no traigo batería tampoco, güey. Yo traigo 100%. Ah, bueno. El teléfono del mar. Sí, es sí. Muy bien. Agropecuario 1-800. No, es 1-800 agropecuario. Agropecuario. Sí. Pero tienen que poner 52. Ay. 50. Muy bien, estamos grabando miércoles primero de junio ya del 2016, el episodio 146. Como el Six que se trajo aquí al Verdolaga. ¿Cuándo se ha traído un Six, güey? Sí, no fue por verme tranquilo. Bueno, las puse con un espejo y ya parecía que eran seis. Las cuatro que traje les puse un espejo y... Ah, mira, trae un seis. Trae esos son ocho, ¿no? Bueno, las tres. Pero no las puedes afilar. Ah, pues sí. Es que era promo. Compré un seis, compré tres, me dieron una y la puse en el espejo y eran ocho. Y dos no, que me robé. Compró un 6 y el espejo le dio 12, güey. O sea, está peor. Bueno, el episodio 146 del podcast de Chicharrón con pelos. ¿Por qué hacen eso? Yo nunca, güey. El Rottweiler. Ay, güey. ¿Cómo descansa uno cuando da el... Sí, el... El himno de Chicharrón con pelos? Sientes como un alivio, güey. Como una cosa así que... Hasta te dan ganas de cantar arena y sol. Como cuando vas al baño y hacer pipí y te da un escalofrío así. Ah, sí. Y descansas, rico. Que se te pone desde la rayuela toda la espalda chinita. Lo sí. Que tú vas en el baño, ¿ah? Porque verdolaga va en la regadera. A la regadera, sí. Sí, hay que economizar el agua. No va en todo el día, güey, hasta que se baña. Sí. No, y sin bañarse, güey. Entra y ahí en la regadera, rato le abro la llave para bañarme. Ya está acostumbrado. La más hay que atinarle bien al agujerito, güey. Okay. Y si en su casa el baño de visitas tiene regadera, él lo haga y hace. Abusados, porque este vato no. Bueno, bueno. No voy a decir nada, güey. Sí, hay departamentos en México, me ha tocado estar, que el sanitario está dentro de la regadera, güey. ¿Ah, sí? Sí, güey. No sé si hay alguna escucha que tenga uno de esos. Pero está el sanitario. Uh-huh. Entonces tú puedes estarte bañando y echando una piedra al mismo tiempo. Neta, no te ríes, güey. Te voy a mandar una foto. Órale, sí. Pero tú sentado. Sentado. O puedes, ahí sí aplica el miar y bañarte al mismo tiempo. Aunque puedes miar fuera del hoyo. Andas mirando fuera del hoyo, exactamente. Bueno. Pues hay que economizar espacio, ¿no? Claro. Y agua y todo. Y esfuerzo y todo. Muy bien. Pues, ¿cómo está, mi querido Emanuel? Bienvenido nuevamente. Gracias, compito. Qué un gustazo estar con ustedes ahora miércoles primero. Y, pues, oye, toda madre, güey. Ya descansadito de todo el fútbol que hubo. Sí, hombre. Con la tragedia las tensiones que hubo un par de semanas atrás, ¿no? Sí, hubo muchas tragedias, muchas lágrimas de parte de muchos amigos míos, güey. Estuve fuera, llegué el domingo. Y directo al estadio. Llegué a la casa y vámonos al estadio. A ponerte la playa. Oye, compis, la raza bien apasionada, güey. Sí, ¿por qué? Antes no era así, güey. Sí, ¿a dónde volteabas? Gente llorando. ¿Neta, güey? Sí, ¿a dónde volteas? Y es que, bueno, es algo que teníamos que comentar porque estamos transmitiendo desde Monterrey, entonces aquí... Es fútbol, Tigres, Rayados. Y acaba de perder la final los Rayados de Monterrey el domingo pasado contra el Pachuca. Pero la forma en la que perdió fue... Por eso le llamamos tragedia. Porque bueno, fue en tiempo regular. Uno fue mejor que el otro. Y bueno, se veía venir. Pero a los últimos minutos o segundos, en el minuto 93, cuando había compensado 4 minutos el árbitro, es para que sí llores. Sobre todo, ¿sabes qué pasó? Dígame. Que los Rayados, muchos aficionados, ya se sentían campeones. Sí. Yo creo que el 90% de los aficionados Rayados decían, ya somos campeones. Y cuando tú crees que ya eres algo que todavía no eres, y resulta que no se cumple, la caída del fregadazo es más duro, güey. Sí. Bien duro. Yo como cuando te marcan un penal con una mano que no es. Haz de cuenta. Faltando 5 minutos. Haz de cuenta. Durísimo, güey. Sí. Ya les iba a decir como me decían yo cuando iba saliendo en el estadio con mi playera águila. Jugaron a ta madre, güey. Ánimo, güey. Yo así, ánimo, güey. Jugaron a ta madre, güey. Y es chillando, quítenselo. Sí, pues es fútbol. Mira, lo que sí también he notado es que estas nuevas generaciones, hay muchos niños que son muy fanáticos al fútbol. Pero no sé si es también rollo de los papás. Definitivamente o algo así, rollo de los papás. Que se están apasionando de más. O sea, hay muchos niños y lo pasaron en la televisión y todo. Con lágrimas, llorando. Inclusive hubo un niño que hasta lo entrevistaron y todo, porque cuando pasaron a la final, llora y todo. Oiga, no, al contrario, enseñémosles a nuestros hijos o a las futuras generaciones que el fútbol no es más que un juego. Y es disfrutarlo. Es disfrutarlo como deporte, como algo de entretenimiento. No es algo, no se apasionen tanto. Y caray, que si se equivocó el árbitro, pues es parte del juego es también. Es parte de eso. A veces se equivoca a favor, a veces en contra. No, güey, no mames. No. Eso sí no, güey. Okay. Que metan repetición como el americano, güey. Que vaya el árbitro en una camarita. Mínimo de las polémicas, güey. Pudiera ser, pero imagínate cuánto tiempo se perdería. Ay, güey, entre... no te tardas 2 minutos, güey, 3 minutos. Te voy a decir una cosa. Y no 2. Es uno de los temas que yo traigo. Las nuevas reglas del fútbol, de FIFA, ya admiten el chequeo de repetición. Pero en el FIFA 2016 PlayStation 4. Sí, en el 3 no, güey. No. Estás equivocado. ¿Qué dices? Le pongo pausa y le doy para atrás y luego cambio la cámara. Sí, para ver si fue mal. Y sí, sí era. No, ya las nuevas reglas. Ahorita les voy a mencionar las más locochonas. Ándale. Las más importantes. Pero ya creo que ya se va a permitir que el árbitro pare el partido para ir a checar a ver, pero yo creo que no está bien definido, porque ya ves que en el americano te dicen, creo que son nada más 3 o 4, pues que de aquí te dan un tiempo extra. Entonces, bueno, okay, ¿quieres que lo cheque? Tiempo extra fuera, claro. Y lo checo, te quito un cambio o te quito algo. Tiene que estar bien definido. Exactamente, güey. Pues puede ser, vamos a ver. Que Va a durar mucho más el juego, como en el americano, que son... No te tardan, digo... No. dura más el béisbol, güey, no mames. Oye, ¿y en la casa podría implementar eso de la repetición? Ahí habría que poner camaritas. Sí, donde, oye, yo no tengo la culpa, chécame a mí. Y si llevas a poner camaritas, pues aprovechas ahí para hacer un video. Un videito ahí, locochón. Sacamos lana. Chicharrón con pelos Parkies. Parkies. Sí. Home Parkies. Así como home video. Oye, ¿a quién tenemos? Ah. Es que me distraes con el fútbol. Yo no sé quién tiene el fútbol. El verdolaga. Oye, sí, qué bueno que estamos reunidos de nueva cuenta. Y vamos a disfrutar este podcast. Exactamente. Y en el control de audio, antes de que se nos pase, Fer. Ay, se pone. ¿Por qué nosotros no? Aquí yo tengo aquí el iPad para ponerlo. ¿Quién es el control de audio? No sé, no me acuerdo. El que está en los 41 años. Oye, pequeña, dudoso. Fer, el Dudas, HD. Ya ha estado, muy bien. Ya, nomás era preso. No, la estoy, yo te voy a traer mi rola. Pues ocupamos cable, güey. Ahí está, ¿sí? Pon, aquí está el cable, pon tu pinche rola. Pero, bueno. Pero no hay forma de poner 3 cables. Ah, sí. No. Nada más, sí, güey. Sí. Bueno, traigan su cable, ¿ok? Muy bien. Saludamos a todos, como siempre. En cada episodio estamos transmitiendo en vivo por Mixler. Y saludamos a todos los que ya están aquí presentes en el chat. Estamos chateando en vivo, grabando y chateando. Adalmata 86, que nos saluda desde El Paso, Texas. Jacob Castillo, hola, hijos de su chicharronera jefa. Saludos desde Cumbres. Mira, acá está el estudio. Tráfico. ¿Qué onda? Me tocó ahorita, güey. El estudio está acá en Cumbres. No le vamos a decir ¿Cuál de los 23 sectores? Sí, pues. Pero no. Si quieren saber por dónde, vean el video donde pagué la apuesta. Ahí se ve la subidita. Oye, por cierto, muy buen video. Oye, güey, te luciste con la editada. Buenos cabrón. Comentarios, buen. Ahí te están poniendo que qué buena condición y todo. ¿Dónde pusieron eso? En el grupo, güey. Sí. Ah, chinga. Sí, bueno, en el grupo. Ah, puso, sí, como no puedo entrar. Ah, sí. Ahí te agradecí. Pero como no puedo hacer modificaciones, no me llegan notificaciones. Y... Nosotros tampoco. Ah, ching. No nos llega. Entonces. Sí, podemos publicar, pero no nos llega. Pero no me dan acceso, güey. No lo quiero. Oye, pero no muy buena pedaleada. Muy buen video. Te aventaste. Ah, sí. Ay, perdón, porque el video donde no, el video de la cámara que trae el Emanuel. Es una GoPro, entonces se ve bastante bien. El otro video de la otra toma es el video que se graba por Periscope. Uh-huh. Entonces baja mucho la calidad, se comprime mucho, pero se ve así medio borroso. Pero vamos a hacer otro video. No, está bien con ese. ¿Otra no, puesta? Pero ahora del verdolaga. Ah, me parece bien. Por eso. No, pues oye, ¿qué? ¿Te vas a dejar? No, hay que experimentar la tecnología con verdolaga. Es más, les apuesto que no se avientan las dos subidas como me las aventé parejo. Con botas, con la con clips, si quieres, con clips. Con todo, güey. Y hasta con tu bici, güey. Ah, después lo platicamos. Estamos platicando. Es el grado de dificultad. Que se empieza a cocinar la idea. Bueno, Sí, la cocina. Sí, sí, sí. No, sin entrenar ya. Ahorita nos salimos. Es más, antes de cocinar la idea, vamos a cocinar unas carnitas asadas y primero. Uy, unas carnitas. Unas carnitas. Horacio Medina, todos los de mi trabajo te escucharon, verdolaga. Ah, perdón. ¿De qué dijiste? Hace tres minutos, ¿qué dijiste? Una verdolaguez dije. Sí, bien. ¿Qué dijiste? Ya no me acuerdo, pero sí. He estado. Pues todos es el. Saludos a todos ellos. Todos en su trabajo te escucharon. Oh, saludos a todos ellos y que nos sigan escuchando. Ah, bueno, muy bien. Sí. Oye, y dice también Horacio Medina, ¿qué pasó, HD, con tu PlayStation 4? Ya estoy. Ya lo tienes. Discúlpame. No mames. Ya estoy. De hecho, ya soy amigo tuyo. ¿Qué onda ahí? ¿Sí? Ah, gracias, hijos. No me avisaron. Ya estoy en el grupo. No me has aceptado. Perdón. Tiene cuatro días el HD sin salir de su casa. Estoy esperando. Exacto. Yo vengo y le toco y... Señora, ¿puede salir el HD a jugar? No, porque está jugando el PlayStation. A la madre esa que siempre juegan ustedes. No ha terminado la tarea. No ha terminado la tarea, pero no puede salir. Bueno, vengo más al ratito a ver si ya terminó. ¿Ya? No, ni regreses, güey. Ya, quédate. Está castigado. No puede salir. Gracias, mamá, le dice el HD. No, en serio, ya soy en el grupo de Charrón con Pelos, Chese Podcast, así se llama el grupo. No, no, digo, ya estoy para entrar, pero no me han dado. No te han dado autorización. No. Lo que les decía. Eso se me hizo un traguito. Maldita, perdón a todos los que estén pendientes, incluyendo a Fer, güey, créeme, güey. ¿Qué te creo? ¿Qué te creo? Entre las salidas y... Y las entradas. Y llegas y... Y te vas. Y me voy y entro y me salgo y... Y me vengo y me voy. No se puede. Probablemente pues los que están en línea son mis hijos, va. Pues ni ellos me han aceptado, cabrón. No mames. Nada, güey. Voy a hablar. Ahorita voy a. Hijos. Llegando, güey. ¿Por qué no han aceptado, tío? Por favor. HD. Es más, tienes tu nombre. Es más, aquí te voy a decir, mira. Aquí lo tengo, pues por favor. ¿Cómo le haces para tenerlo aquí? Bajen la aplicación de PlayStation. Yo no la tengo. En iOS o en Android. No mames, te voy a dar mejor como agarra tú la batuta. Pues, mira, aquí está. De hecho, aquí está. Aquí está mi perfil. Y amigos, dice M. Salazar 76. Y Belial 73. Belial es Horacio. Sí, sí, sí. Aquí está. No son los únicos dos amigos que tengo. Sí, es Horacio, ¿no? Sí, es Horacio. Y aquí le pones, mira, online. ¿Quién está ahorita? Que por cierto están jugando Call of Duty. Ahorita. ¡Ay, pinche Lalo, estás castigado, güey! Eres un empinamigo. No, pero. Sí, permíteme tantito, vamos a hacer. Hijo de su. A ver, préstame el cable. ¿Sabes? No, hombre. Préstame el cable, güey. No, confíen en el HD. Préstame el cable, wey. No le vayas a hablar en vivo. Sí, No. Vamos a ver qué dice. No seas gacho. Bueno, nomás no te pases. No te pases. No me pases. Vamos a ver qué. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo, mi hijo? Pero bueno, ¿por qué está castigado? Porque lo caché. Viendo Porky's. No, desde que ya no te dormí. Haciendo en la regadera. Vamos, güey. Déjame terminar, güey. Ok. Estaba haciéndose una chalupita. Tiene 10 años, ¿no? Bueno, a veces empieza así, güey. Sí, desde temprana edad. A ver, espérame tantito. Claro, usuario. Su llamada no puede ser. ¡Ah, la cara! No, te colgó el vato. Ni siquiera está en la ciudad, güey. Está en otro país. Fíjate que eso es lo malo de esta tecnología. Que te puedes dar cuenta dónde estás, te pueden localizar. Por eso, por eso tiene la opción de varios usuarios. ¿Le pongo altavoz? Ahí está. No. Bueno. ¿Quién es? Oye, ¿quién habla? Eduardo. ¡Lalo! ¿Conecta bien el cable? ¿Qué andas haciendo, hijo? Afuera. Estaba viendo la tele. ¿Estabas viendo la tele? Protector. Sí. ¿Y tu hermano? Se fue a entrenar. ¿Se fue a qué? A entrenar. A entrenar. Ah, oye, hijo. ¿Y nadie está jugando Call of Duty? ¿Ah? ¿Nadie está jugando Call of Duty? No, ¿por? Ah, no, nomás, porque... Nomás preguntaba. A ver. Chécale. A ver si alguien está jugando, ¿no? A lo mejor el... ¿Mande? ¿Algo más que se te ofrezca? No, hijo, ahí hablamos después. Bye. Qué bonito. Sí. ¿Algo más que se te ofrezca? Estoy ocupado jugando con los... No se le puede poner pausa a esa madre, papá. algo más, güey. Estoy bien ocupado aquí ahorita. Que te ofrece algo más. Bien, buena, buena salida del estimado Lalo. Porque me acaban de matar, güey. Sí. Acabo de perder una vida, güey. Algo más que se te ofrezca, porque estoy bien encabronado. Me acaban de matar. Me hablaste en el momento en que iba a pasar de nivel. Está con madre, güey. Pinche Lalo. Es mi ocurrente amarse, sí, cabrón. Sí, sí, sí. Lindo, lindo, lindo tu niño. Oye, aquí está. Ay, este, güey. No, bajen la aplicación de PlayStation para iOS o Android. De ahí das de alta tu cuenta y todo, y puedes solicitar amigos, recibirlos y todo. Y cachen a sus hijos jugando. Ahorita puedes, lo bajo. Ahorita puedes lo cachar bajo a tu hijo jugando, lo que sea, ya sabes. Fíjate, hablando del PlayStation, compix, lo único que traje para el podcast. No traigo ni notas. Estuve viendo hoy y yo, ya había salido la noticia con antelación, pero no la había visto, güey. Que va a salir el Gran Turismo Sport. El Gran Turismo, buenísimo juego, es uno de mis juegos favoritos. De carreras, sí, aparte del Need for Speed, yo creo que es pues de los mejores que hay, exclusivo del Play 4. Es este de simulación. De simulación de manejo, competencia, yo creo que del Forza con el Xbox. Sí. Estuve viendo las imágenes, se ven muy chingón, las formas de juego se ven muy padres. Lo que caracteriza el Gran Turismo desde sus inicios es de que están todas las marcas, güey, de los carros, todas las licencias las tienen, los carros están, la forma en que se maneja el carro son muy distintas. Uh-huh. Las imágenes pues también lo son, ¿no? Entonces, lo que sí estuve viendo es que quitaron la parte de los climas cambiantes y de cómo pasa el tiempo en el juego para poderle dar más realidad a las imágenes. Entonces, okay, antes tú podías jugar y de repente soleado, de repente lloviendo, y de repente un sol aquí, y de repente ya más oscuro. Uh-huh. Y en este no, quitaron esa parte, pero se ve más realista. Y pues, se ve muy bueno, sale el 15 de noviembre al parecer. Acá, y sería muy buena opción para analizarla, ¿verdad? ¿Y tienes el volante? Sí, güey. Ay, yo lo quiero, güey. Sí, sí, sí. Porque sí, debe ser genial manejarlo con el volante, ¿no? Sí, sí, es un pedo, pero sí. Ah, sí. Vaya, me gustaría tener una parte donde pudiese acomodar bien los pedales, que es donde más batallas, ¿verdad? Sí, porque sí, andas, sí, y se te van yendo para adelante, o andas poniendo topecitos, y o como que ocupas algo más. Hay mesitas especiales, sí, ya, ¿verdad? Para sí, eso. Yo creo que una mesita especial, pero está padrísimo jugar con el volante, ¿verdad? Es muy diferente con el control normal. No, ya está, perfecto. Vamos a mí me gusta mucho el Gran Turismo. Yo lo tenía en el PlayStation 3, ahora hay que comprarlo en el PlayStation 4. Yo lo tuve en el Atari. ¿En el Atari? Sí, sí, sí, era muy emocionante. Ese era el Polypollution. Entonces era también extremadamente emocionante. Era igualito, sí. Sí, sí, sí. Los gráficos. Igualito, pero a 8 bits. Que es así. Digo, había mucha variedad de carros de colores. Estaba el rojo y el blanco. Sí. Amarillo, verde. No, sí, nada más el rojo y el blanco. Solo es el rojo y los demás. Sí, porque ya... Oye, bueno, ahí está el grupo. Digo, para los que tienen... Es un grupo exclusivo... Para PlayStation 4, ¿ok? Perdona, los que tienen Xbox y lo que sea. PlayStation 4, Chese Podcast, búsquese, hacemos un grupito y a ver si nos formamos una competencia. Ya me puedo incluir porque ya tengo PlayStation 4, al fin. Y, oye, tuve que comprar la mendiga membresía esta del Plus, güey. Pero no está bien. Sí, está bien. Pues está barata, güey. ¡Qué barata! Porque esto es un año, ¿no? La compré por año, sí. Es un año. ¿Cuánto? $50? Me costó... Sí, sí. Fueron 49. $1,000. ¿Qué? $1,000. Con eso me alcanza mucho. Entonces fueron 59 No, $79.99. Un año. Pero bueno, si no, no puedes jugar en línea. Imagínate cuántos Six alcanzaría para el Verdolaga. Imagínate. Pues unos 4. Por el Six te lo acabas hecho madre y esta te dura todo un año, güey. Exacto. No, sí, buena compra. A ver si la cerveza te dura todo el año. Buena compra. Y búsquenme como Fer HD, ya está ocupado, es MTY, o sea, Monterrey. Fer HD MTY, ¿ok? Perfecto. Ahí te voy a buscar. Ah, ya me encontraste. Ya te encontré. Omar Ciño, saludos muchachos, Verdolaga. Yo sí escuché, y por cierto, qué bueno que perdieron las rayas. Jaja, mi compis le mandó un abrazo. Gracias, Omar Ciño. Está con madre que hayan grabado hoy. Así ya quedan menos podcast para que sea el 154. ¡Ah, güey! ¡Eso, güey! ¡Eso! Pinche Marcillo, me paro de pie. Nuevamente, todos los pinches podcasts digo eso, güey. Tengo una buena relación con el compis ahí. Es de los pocos que se fueron ahí al Boom Beach Y aparte es águila y aparte no, no, todos los requisitos. Y no, no, sí, todos los requisitos. Lo que quieras, güey. Menos lo que estás pensando, güey. Y si quieres, güey, dale. Un abrazo, compita. Me da mucho gusto saludarte, que nos, saber que nos estás escuchando, güey. Jacob dice: chiste, está una cereza viéndose al espejo y muy pensativa se pregunta: ¿cereza? Está simpático. David de Alba, saludos charreros, un saludo para mi chiquita Alejandra y a mi suegro Mario Portillo, buena rola de los hombres G. Hey. Un saludo para su suegro y para su chiquita mamá Alejandra. Ay, que eres torro, así como que salúdenme, un abrazo de Catepec, saludos también para allá, un gusto escucharlos como siempre. Luis Bedoya Trifulc dice: hola puños, soy Pedro Rivera y el usuario Trifulca, o sea Trifulc. Mándame un saludo a mi chiquita mamá Lupita González, que se siente mal. ¿Pero de qué? Anda dolorida de la espalda, güey. Un masajito. Ocupa un masajito con Pixar. Ah, es que dice que se aventó del ropero y pues cayó mal. Ah, no, sí. No, él se aventó con del ropero. Y cayó mal y le jodió la espalda. Sí, oye, pues. Hay que caer parejito, no con, no con el codo, güey. No, con no, lucha no, libre, güey. ¿Cómo te lleves? Chiquita mamá Lupita. Mamá Lupita. No, ya en serio, verdolaga, no dejes que te echen mucho carro de que perdieron tus rayas. Neta, no se burlen de que perdieron tus rayas. Arriba la América. Arriba. Hubo muchos memes muy buenos ahora que perdió el Monterrey. Muy, muy buenos. Pero bueno, Los de Pachuca tuvieron que meterlo en el último minuto porque si no, les aplican la de... La del árbitro. Sí, ya sí venía a penales. Mira, te voy a decir una cosa, para con todo respeto a todos mis amigos, todos los fanstardos que nos escuchan en Hidalgo, en Pachuca, lo que sea. Realmente ya van tres campeonatos que nos se llevan de aquí de Monterrey, o bueno, de Nuevo León, de dos de Tigres y uno de Rayados. Pero les voy a decir una cosa, siempre es por una jugada de suerte. Sorpresiva. Wey. Sí, de suerte. Apenas así ganan campeonatos el Pachuca. Pero está bien, es válido. No es válido. Sí, valen, ¿verdad? Sí. Pero apenas así, o sea, una genialidad. Un chispazo, güey. Sí. Nunca es por buen juego, nunca es porque apabullaron al otro, nunca, no. Tiene que ser una jugadita y más o menos le salió. Contra Tigres, ¿te acuerdas Silvani. Ah. Era el jugador, el silvanazo que le llamaban. Desde media cancha, si iban a ir a tiempo extra también. Tiro, clareó al portero y gol. Quedaron campeones. Así igualito. Entonces, bueno. Pues sí, güey. Pero se gana con goles. Sí, exactamente. Oigan, yo no puedo empezar sin antes mandar unos saludos especiales a mi chiquita mamá Edelvidia Ramos. No, ¿qué si dice? No, ¿qué dice? Ya no se te pasa, güey. No, es que me va mal. Pero sí dice que ya dejemos de coquetear tú y yo, Le Manuel. Ah, sí. No es que va a empezar a pensar lo está, peor. Está diciendo que por favor. No, güey. Que ya párame. No le. Ahorita le mandamos una foto así. Me déjense de besar, güey, por favor. No. Del mismo color. No. No. Deberías de tomar una foto así. Una foto para Edelvidia. ¿Cómo estamos hablándole Manuel y yo? Le vamos a mandar una foto a Elías. Espérate, y también la misma diadema de audífonos. Mira, así, ándale, ahí está. Eso es nada más para el video, ¿no? Digo. Pero no hay nada. No, todos. Esto no significa nada. Todo es en santa paz. Sí. Todo es de amigos, güey. ¿Sí? Es una. De camaradas. Camaradería. Oye, bueno, ¿puedo seguir coqueteando ya, no? No, sí. Ah, bueno. Así que nada más no se escucha. Ya ves, Edelvidia. Sí, mira. Sí me quiere. Que no escuche. Nada qué? Más háganlo nomás así, sí. Acá. Bueno, es correcto. Sí, por abajo de la mesa. Por debajo de la mesa. Sí, por debajo de la mesa, por siento tus piernas peludas. Es que Beto Nava dice: en el podcast pasado, Verdolaga hablaba de los hoyuelos de Venus. Sí. Cuenta la leyenda que son para apoyar los pulgares masculinos a la hora del doggy style. Ah, oh, sí, es cierto. Acá, mira. Es cierto. O a lo mejor se marcan. ¿Qué? No se pueden marcar, ellos ya vienen de fábrica. Ya vienen así. Sí. O sea, los hoyuelos. Ah, los decías. Sí, los hoyuelos de Venus. Sí, ahí te apoyas. Fíjate que sí, qué buena. Vivillo desde chiquillo. Oye, saludos también a Jorge Cepeda, allá hasta Miami. Y igual también con mucho respeto a su mamá. Oye, ¿le tocará o le habrá tocado ver el cocodrilo que salió del campo de golf? Un cocodrilo que mide casi 4 metros. ¿Neta? Estuvo ahí saliendo ahora en... ¿Dónde? En las redes sociales. Un cocodrilo salió en un campo de golf que mide casi 4 metros. ¿Un campo de golf mide 4 metros? No, el cocodrilo. Ah, el cocodrilo salió, pero es una bestia. Un animalón. Sí. Increíble. Pero no le hizo nada a nadie. No, salió ahí caminando huevonamente el vato. Ah, que está haciendo mucho calor, ¿dónde habrá una cervecita? No como el de la víbora que le salió al vato en el baño, ¿eh? Y es que aparte también, hablando de sorpresas de los animales. A ver, ¿qué pasó? Bueno, supieron que le salió a un camarada de... Espérame, ahorita te digo de dónde. Como si se tratara de una película de terror. Un hombre en Tailandia vivió uno de los momentos más desagradables de su vida. Fíjate, desagradables. Sí, no, es más, es que era de Tailandia. Imagínate, estás en tu casa acá en el... En el cake. Y te estás aventando una piedra. Evacuación. Una piedra, una popó. Ándale. Okay. Me gusta. Estás tirando tronco. Tranquilo, es más, y si se puede en tu casa, fumando. ¿Cómo dicen? ¿Llevaste a la ballena a qué? ¿Cómo se dicen? A liberar a Willy. Llevaste a la ballena a liberarla. O estás con el iPad jugando el juego que prefieras de tu elección. Y cuando vas a hacer del 2, no haces en la regadera, me imagino. No, porque está la rejilla y evita que se vaya. Pero igual con el pie le puedes hacer así. Ándale, sí. O a lo mejor si andas haciendo aguado. Pues si se va. Traes diarrea, pues. A evacuar. Bueno. Entonces estás en ese momento en el baño, ¿no? Te sale una enorme serpiente pitón. Te salió un pitón del inodoro atacando ferozmente tu Penélope. Tu Penélope, pizarrín, tu camarada, tu peor nada, las joyas de la familia, tu choricín, el Tamagotchi. Esto es cuando hace frío. El sargento. Ah, sí. Bueno, ya lo hice general yo. Como dirían los niños, el murciélago. El murciélago. Murciélago. José, okay. El Batman. O sea, ¿sí fue el pitón? ¿Se comió al otro pitón? Okay. O sea, el pitón grande se come al más chico. Sí, siempre gana el más grande. La ley de la vida, ¿no? La naturaleza. La naturaleza, güey, así es. Sí. Entonces, Atoporn. Saludo al perro, por cierto. Bomakai, así se llama. El pitón. No, este pobre hombre. El vato, sí. Es el nombre del desafortunado hombre que sufrió el ataque de la serpiente justo cuando se encontraba sentado en la taza del baño. El reptil salió y le mordió el Penélope. Ah, ¿con todo y huichos? Con todo y huichos y con todo y cáscara. ¿En serio? Sí, sí. Con todo y cáscara. Oye, ¿no se le arrancó o qué? Nomás lo mordió, es lo que se sabe hasta el momento. Todo esto ocurrió en la casa del sujeto en la provincia de Chacho en Sao. No me está ahí allá, lejos. Allá en Tailandia. Bien lejos, ¿no? Oye, pero el viborón. Levántate, viborón. ¿De quién? Sí, estaba. No, el de él, ¿no? Al del vato. Ah, no. El que le salió de. Sí, batallaron en sacarla un buen rato de ahí. ¿La del vato o la del viborón? No, la de él. A ver, explícate. Digo, la de él. ¿Quién mordió a quién? Y el vato se sintió orgulloso porque pinche víbora la dejó muerta la cala. Se le antojó y dijo, mira qué linda. Mira. La más la agarró de las orejas y la hacía así. Mira, no está nada. Da buenos chupones. Ahí te va tu veneno, perra. Ah, no, es perra, era víbora, ¿verdad? ¿Cómo sabes que era mujer? Que si era un vato. Pues es que no era víboro. A lo mejor tenía 41 años. Era un víborón, era un víboro. Perdón, HD. Tenía que aprovechar. Ay, no, qué barro. Ya, no voy a decir nada, güey. Me cayó. Ahí pondremos imágenes del víborón. Agarrando las orejas. ¿Del vato? De los dos víborones. Ah, bueno. Ay, güey. Sí. Qué bueno que estás en video, porque hubiera visto la expresión cuando Emanuel le explicó cómo le hacía las orejas. Y no tiene oreja la víbora. ¿De dónde la pescó? ¿Te ves como que te reíste? Del pellejito, de los cachetes. de los cachetos. Ven, vaca cachetona. Es que era un pitón cachetón, cachetón. Ay, güey. Ah, ya, güey, ya ven. Y eso que todavía no son las 8, güey. No mames, güey. El porky. Me pescaron. El porno, chaval. Yo quiero mandar dos saludos. A Ismael, son tus nuevos seguidores. Sí, güey. A Ismael García y a Daniel Muñoz. Y a Daniel Muñoz y a Ismael García. Al señor García, al señor Muñoz. A Ismael, a Daniel. Y al Dani y al Isma. Al García, al Dani otra vez y al Muñoz. No, que no, no. Ellos, ya. Que con ellos junto. Siento, ¿qué, güey? Siento. 114, güey. Seguidores. No, no, no, ya, ya. Un ya. Saludo a mis nuevos seguidores, juntitos, y un abrazo. Excelente. Saludos a Paco González, dice, oigan, mándenle saludos a mi hermano Sergio González y a su novia Marisa, que es con S, no Maritza. No Maritza. No Maritza. Porque Marita. se va a enojar. Sí, le echamos carrilla. Sí. ¡Ay, Marita! Es que era genial, güey. Sí. Ensalada de locos era una cosa de locos. Y precisamente dice, de ensalada de locos. ¡Marita! Saludos Marita. A ellos dos. Ay, a ambos tal. Dos. Ambos dos. Saludos. También a Abraham Chinas o Chimas. ¿Qué escribí? Abraham Chihuas. Desde Reno, Nevada. Ah, ciudad sí. De los vicios. Sí, sí, sí, en Reno está cerca de las Nagas. De las Nagas, sí. Ahí está, cerquitita, cerquitita. A Carlos Mendoza desde Amarillo, Texas. Y Adrián Alex Díaz también, saludos. Que anduvo por acá la semana pasada. No hubo chance ahí de podernos ver. Parece que vio ahí a... Se quedó ahí en la Macroplaza. Oye, todo el tiempo estuvo quejando el calor, güey, ahí en el grupo y en la página y en todos lados. Ya nos comprende. Pero este es un calor este caluroso. Bien caluroso. Bien, no, bien pinche, sí, güey. Está bien gacho, güey. Sí, la verdad está bien gacho. O sea, tiene razón. Hay veces que sí, hay veces que pero te voy a decir una cosa, no es para que lo estés diciendo cada rato, güey. No me lo recuerdes, güey. Nosotros vivimos aquí, güey. Ah, o sea, es que a diferencia de Guadalajara, por ejemplo, está a todo dar el clima. El clima de Guadalajara está más o menos como el DF, ¿no? Uh-huh. Templadón, a veces a calorcito. Lloviendo toda. Mucho, güey. Sí, ya sé. ¿Llueve mucho en Guadalajara? Me ha tocado un caso. Sí. Eso llueve sí, mucho medio. También. Aquí también llueve, pero hijo, se levanta un bochorno. Sudor, güey. Gotas de sudor. Oye, nos mandó un correo Rocío Vizcarra. Sí. Ya lo. No, dale. Ah. Es que es la que seguía. Ah, o sea, ustedes les pueden mandar correo, güey. Claro. Ahí viene. No, mandó un mensaje en la página. Ah, no, a mandó ver. Un correo, perdón. Correo. Ah, nomás se lo mandó él. ¿A qué correo, güey? Al correo de Chirrón con Pelo. Ah, tienen correo, güey. Sí. No mames, güey. No sabían. No. Ay, es Chese Podcast. No o sea, te pongas nervioso, güey. Gmail.com. No se pongas nervioso, güey. Yo no sabía que había correo. Sí. Mira, qué bonito está. Qué bonito correo, escribe. Sí, está muy dice? Bonito. Dice: hola, soy Rocío y me encanta su trabajo. Gracias por hacerme reír. Los escucho desde Toronto, Canadá. Uy, te saludos. En Toronto, güey. Oye, saludos hasta allá. ¿Dónde queda Toronto? Arriba de... ¿En Canadá? Sí. Muy bien. Oye, me quedé que iba a ir por el otro teléfono. Ándale. Bueno, ¿tienes ahí más cosas? Sí, yo tengo más saludos para Laura Chapoy. Laura Chapoy es mi carnavala. ¿A poco sí? Sí, es el nombre Laura Chapoy. ¿Qué? A ver, dinos. Emanuel. Va a ir a... se está sentando en el control de audio. ¿Cómo se pone? Ahí está, aquí enchúfalo ahí. ¿Dónde lo enchufo? Ahí. Tiene una sorpresa para todos ustedes. No tengo sorpresa. ¡Para la clave, güey! ¿Tienes las aves? Ahí está. Perfecto. Ok, saludos para mi hermana Laura Chapoy. Fíjate que Laura Chapoy le pusimos porque en el lugar donde estuviéramos en la casa, escuchaba las conversaciones. Entonces decíamos, chinga, ya escuchó Laura Chapoy, ya no podemos decir nada más. Es que desde el rincón que estuvieras en la casa, bueno, ella sabía de qué estabas hablando. No me salió. Te tardaste demasiado, Emanuel. Fue muy rápido, güey. Iba a poner un agropecuario, pero me cacharon. No, además es del iPad, no del. Pues, no, pues ¿cómo? En el iPad. Ah, del iPad. Sí, ya está conectado y todo. Sí, sí, sí. Bueno, saludos también a. Fuiste muy rápido, güey. Sí, es con doble S. ¿No quieres ir al baño? Es con doble S, le pusiste mal. No, le puse doble S y tampoco me pareció nada, güey. ¿No te pareció? No. Bueno, espérenme, estoy con nosotros. Ay, güey. ¿Qué? Espérenme. Saludos también a Pared Ricalde, a Eri Bere JM, que dice un amigo por Face. Nos mandó ahí una historia de esta chica de Eri Bere JM. A ver si ahorita lo lees, HD. Nos mandó un mensaje ahí al... ¿En dónde? Al Facebook de Chicharrón con Pelos. Ah, a ver. De una historia de un amigo que conoció por Facebook, que es ingeniero aquí en Monterrey, y que ya le perdió la huella. ¿Cuándo lo mandó? Ella se hizo amistad con este cuate, pero que ya no tiene contacto con él. ¿Pero eso lo publicó? Sí. Sí, está en vivo, estoy en vivo, excelente. Rocío Vizcarra, ahí en Toronto nos está escuchando en vivo. Le mandamos un saludo, ahorita precisamente está en vivo. Fíjate, no sé qué temperatura tengan allá ahorita en Toronto, pero aquí en Monterrey, NL, estamos a unos... ¿Quién dijiste que le había mandado un mensaje? Eri Bere JM. Dice... Bueno, déjame nomás decirles la temperatura actual ahorita en Monterrey, con una humedad relativa a lo que, así como los pronósticos de deportivos, no, del tiempo. Ahí va, está pensando, ya sé. ¿Cuánto estamos aquí? Ahí va, está pensando. Estamos a... ¿Cuántos crees? Unos 32. No hace mucho. Tu reloj, a ver, rápido. Está fresco. Estamos a 31 grados. 31 grados. 31 grados, está fresco. Iba a decir más o menos. Para nosotros sí está fresco. Está agradable. Y abajo el sol. Bueno, Eri Bere. Ya tiene mucho estar siguiéndonos, ¿verdad? Dice, hola señores, espero se encuentren muy bien. Saben que, aunque no los escucho en vivo cuando graban, sigo escuchando el podcast. Aprovecho para saludarlos y mandarles buenas vibras y espero que tengamos podcast para rato. Un saludo a todos. Y quiero aprovechar para mandar un saludo al perro que está ladrido. No, no sé. Quiero aprovechar para hacer un servicio a la comunidad, espero y se pueda. Primero les cuento la historia. Ya hace un par de años conocí vía Face, o sea, Facebook me imagino, a un chico que es precisamente de Monterrey. Hicimos una buena amistad y trascendió al medio telefónico. Hubo un tiempo en el que desapareció. Después tuve una explicación y todo siguió igual. Pero ahora ya van 6 meses sin saber de él. Sus números telefónicos todo el tiempo están apagados y no sé. Estoy preocupada por él. He tratado de localizarlo por otros medios, pero me ha sido imposible y tengo la esperanza de que alguno de ustedes tal vez lo conozca o conozca su nombre. Él es Guillermo Valdivieso. Él es ingeniero industrial y trabaja en industria automotriz. Gracias por darse el tiempo de leer mi novela. Jeje, un saludo. Bueno, ahí está. Si alguien conoce aquí en Monterrey a Guillermo Valdivieso, dígale que no se raje, hombre, que le conteste a esta muchacha, a Eri Bere, que está esperando ahí su llamada y que no la deje ahí. Ahora, pues a lo mejor el chavo ya no quiere comunicarse, Eri. Lamento decirlo, pero a lo mejor ya no quiere. Por eso está haciendo así como que medio del rogar. Y luego nos pone que olvidemos esta historia. Ya quedó grabada. Sí. Ya la dijimos. Perdónanos, Eri. Sí. El Bati es un psicópata. ¿Sí? Sí, yo lo conozco. Sí. Le gusta ahí hacerle al mecánico. Mecánico de amor. O le gustan los mecánicos. Sí, también. Puede ser que se haya salido pipiluyón. Le gusta ir con los animales y es un psicópata. No te creas. No lo conocemos. Lo siento, no. Sí, no. No, bueno. Ya me traje el teléfono del WhatsApp. Resultó que estaba sin carga, pero vamos a ver si recibimos algún mensaje por WhatsApp. Mientras lo pones, güey. Sí. Les quiero contar una experiencia de hoy, güey. A ver. Venía hecho madre, güey. Porque tenía que llegar al podcast temprano. Así me encontré con el tráfico. El tráfico ya le vi despacito, güey, despacito. Ya qué hago, mames. Me sentía como cuando iban a subir en bicicleta, así nomás. Era el caracol que decía. Oye, güey, llegué al Super 7 a comprar hielo. Bueno, hielos, porque son muchos en una bolsa. Para los whiskies. Para los whiskies. Porque son muchos. Son muchos los que me pienso tomar hoy. Ya traía las aguas minerales. Aquí va. Oye, se va parando al lado de mí un taxi, güey. Qué señorón de taxis, güey. Y en eso cantaste la de... Me lo paró el taxi. Me lo paró. ¿Dónde puedo publicar las fotos, güey? Ah, no puedo publicar. Ah. Ay, perdóname. Era el taxi águila, güey. Encontrarse un taxi águila aquí en Monterrey. Se está cabrón, güey. Y no es como que el taxi águila no es una marca de taxis aquí, no. Es el taxi águila por. Porque estaba todo decorado de las águilas de la América, güey. No. Todo decorado, güey. ¿Qué automóvil era? ¿Qué coche, qué carro, qué vehículo automotor era? ¿Un Tsuru? Un Tsuru. Ah, un Tsuru. Un Tsuru, güey. ¿Te mando las fotos y tú las publicas, güey? Sí, claro. Bueno, ahí te van. ¿Y en dónde las pueden ver? En la página de Facebook de Charrón con Pelos. Igual lo ponemos en la semana para que, como promoción, de que escuchen el podcast. Sí, güey, sí. Escuchen. Traía el tablero pintado, güey, el volante con detallitos azules y naranjas, las playeras en los asientos, güey. Tenía que haber unos cortavientos de. No, compadre, una chula, güey. Se viene naco, güey. Yo estaba diciendo, te lo compro, güey. Lo hago Uber esa madre. Te estás burlando, güey. No. ¿Sabes qué hubiera estado bueno? Que te subieras en el volante y que te tomaran foto. Pues ya por sí venía un poquito tarde. Oye, tenemos una pelea de perros, no de gallos. De perros aquí a la vuelta. Hoy. No, siempre están desatados, ¿verdad? Es de tanto podcast que no habían estado presentes, ya están comentí. Como que se les hace raro ahí que estemos grabando. Oye, nos mandó un mensaje por WhatsApp, por favor. Bueno, hemos recibido varios mensajes por WhatsApp, pero de texto. Uh-huh. Nos encantaría escuchar su voz. Entonces mándenos un mensaje de audio para poderlo poner aquí en el podcast de Charrón con Pelos. Se los agradeceríamos mucho, porque aparte no viene su nombre. Me dice: mis queridos y bien ponderados, ya me estoy poniendo al corriente con los podcasts. Ya voy exactamente al podcast de Back to the Future. Está a todo darling. Pero bueno, sigo acá como siempre esperando que se den un tiempito para echaros una reta. Y pues ya sé que el Chiquita Mamá está muy bueno, pero si no fuera mucho pedir, le pediría un saludo a mi chiquita con bajo de carro, con música de Criminal Minds. Un saludo, y me acabo de ir exactamente su cuenta de PlayStation 3, es de PlayStation 4, abusados. Y ya los agrego, ¿ok? Por cierto, dígame cómo le hago qué página busco para hacer mi respectiva donación con mi respectivo billete de Franklin. O sea, en dólares. ¿No hay PEX si es en dólares o sí? No. ¿Nos va mejor a todos? No, lo convierten en pesos. Sí. Es más, está mejor. No, mira, en la página de... en la página de YouTube, ahí está el botón de hacer donación. Sí. Allí hay un botoncito, ahí haz tu donación y ya veremos cómo lo cobramos. Ahí donde está el video, el de la apuesta, güey. Exacto. Ahí también está. Ese es el canal de YouTube, okay. Ahí donde está el video de Lemanué. Se me hace que les están limpiando ahí el patio, güey. Entonces están encabronados. Perdón, están enojados. Oye, espérame, esa miada la hice yo, ¿por qué me la estás borrando, güey? Por eso es la... Yo puse mi nombre ahí. Sí. Están bien prendidos los vatos. Por eso está la inquietud. Ya tenía rato de no estar muy participativos. Pero son como 10, güey. Yo escucho como 10 perros, güey. Ay, perdón por la invasión de perros en el audio, pero aquí los vecinos del estudio están medio raros ahí. Así como decía Chespirito, ¿no? Las risas no son grabadas. Los perros no son grabados. Son reales. Ya sé. Saludos de Ciudad de México y que gane los Rayados. Bueno, esto fue, ya es viejo. Así es, banda, los Rayados campeón. Es lo que les digo, están en texto. Ya que soy del Cruz Azul, no sé si en esta vida veré algún día que algún día sea campeón. Bueno. Ya que tengo 48 y no creo llegar hasta tanto. Estuvo bueno. Sí. Saludos, charneros, buen podcast, espero con ansias loca su nuevo capítulo, que estén bien y suerte desde el Estado de México. Atentamente su amigo Ismael García. Posdata, a ver si me pueden pasar sus twitters para seguirlos. ¡Ah! Lean mi saludo cuando graben, a ver si así me animo a mandarles uno grabado. Ahí está, ya lo veo. Sí. Tu Twitter, mi querido Lemanué. ¿Cuál es? Arroba, ¿qué? Manuel Salazar. ¿Qué? ¿No? ¿Cuál es, güey? Manuel Salazar G. Manuel Salazar G, compitas. Arroba verdolaga off. También te estás burlando, güey. No te lo sabes. Manuel Salazar G, arroba. No. Al revés. Arroba Manuel. Ah, no, Salazar Manuel. G, Salazar Manuel. Ya nadie va a saber. G, arroba Salazar. Ya no vas a incrementar tu seguidor. No, Manuel Salazar, arroba. arroba Manuel Salazar G, compitas. Manuel Salazar G. Síganme para alcanzar a Feria Verdolaga, güey, que me llevan mucha ventaja. Yo puedo anunciar el mío así. No. Bombo, sí. No. Como muy platillo. No, sí. No, no, ya. ¿Qué más? Sí. Bueno, a lo que sí. Sigue al Verdolaga. El Verdolaga, su Twitter es arroba Verdolaga off. Síguelo. Síguelo. Off. Síguelo. Off. Off. Off. Ya se callaron. Ya se callaron, ya no da ruido. Y el mío es Fer HD HSP. Fer HD HSP, ¿ok? Ahí va un mensaje de audio. Vamos a ver si lo podemos escuchar. ¿Están listos? Dale. ¿Qué tranza, pinche banda chicharronera? O sea, aquí vengo llegando al bendito jale, cabrón. Órale, güey. Les habla su compa, el Calavero Rocks. Órale, loco. Amante del heavy metal y del porno time. Soy ese vato que siempre anda publicando mamadas ahí en el grupo. Pues nada, aquí el compa Larry Cañonga me inspiró, güey, para mandarles un pinche mensaje de voz, güey. Ese compa está toda madre, bien, de hecho lo vengo escuchando, güey. Por eso me animé ya a mandarles un pinche mensaje, güey. Ese güey es como yo, deben abrir una pinche sección de porno time, así como la quieren abrir de pinche podcast agropecuario, güey. Y sí, pues esas chiquitas mamás tienen que poner pilas, como dice acá el Larry, sin pedir permiso, chingue su madre. Que de vez en cuando está bien aplicarla, para que ellas solitas abran paso, que... Mientras ignore sus berrinches, ellas solitas van a ir. Ah, no se crean, pero sí. Ese es básicamente el truco. Pues nada, aquí ya listo para jalar, compa. Les mando un saludo y un abrazo. Y neta, ya hablo por todos que queremos más porno time. Mínimo cada tres pinches podcasts, como dicen ustedes. Un pinche podcast agropecuario y el otro porno time. Cámara, les mando un abrazo y beso en el Nies. Saludos, Dona. Bueno, un saludo también. Saludos y un abrazo de tamal. ¿Cuál es el de tamal? ¿El de tamal? ¿Cuál es, güey? Él ya sabrá cuál es el de tamal. O lo digo. No, yo no sé, güey, yo no lo conozco. ¿Cuál es el de tamal? Abrázame a ver si, sí, a ver cómo se siente. No, con un pedazo de carne adentro. ¡Ah! ¿Y son de pollo? Ay, sí. De raja. Oye, nos mandó otro mensaje. Tranza, compitas, acá. Otra vez yo, el Calavero. Calavero. Pues nada, ya valió madre, no los voy a poder escuchar en vivo. Espero que me pasen la grabación. Será con madre. Pues nada, estaba ahí escuchando desmadre con mis compas en el jale. Entonces, mi aportación para el porno time. Y que todos estamos de acuerdo, ¿no? Así que no hay mejor regalo para acá los chilitos papá que pues que nos regalen una chupaleta, ¿no? Al amanecer. No hay mejor desayuno que la chiquita mamá te puede llevar a tu cama. Una chupaleta, ¿no? Pues para que tomen nota las chilitas mamás. Pues no se pongan ahí de berrinches ni hacer sus dramas. La vida es bella y es bien fácil hacernos felices. Así que ya sabe, ¿no? Digo, yo no tengo chiquita mamá, pero me han contado, ¿no? Pues nada, cabrones, les mando un chingo de saludos, sigan así. Y espero ya nos pongan a mí y a Larry Cañón en el Porno Time para compartir experiencias y consejos. Y que pasen chido, pasen mi grabación, les mando un abrazo, cabrón. Y hagan un pinche concurso sobre los fans a ver quién va a grabar allá en Montempong. ¿Vale? Ahí a la tierra del ahorro, Monterrey. Les mando saludos, güey. Órale, pues saludos de nueva cuenta. De Montepunk, güey. Montepunk. Montepunk. Vamos a hacer un porqui sucio. Ya lo hicimos una vez, ¿te acuerdas? Sí, más sucio, sí, más. En el 69. Sí. Pues se prestaba el 69. El episodio para hacer un porno time, así de que con Tokyo. Dark y. Sí. Nasty. Y podemos poner heavy metal y todo, güey. Chido, güey. Yo te prometo que sí lo vamos a hacer. Y hacerlo con nalgadas y. Sí. Pero todo. Todavía no. Ya, todavía no. Ok. Oye, nos quedan dos minutitos en Mixler, pero regresamos para que no se desconecten, por favor. Por nada del mundo. Vamos a continuar con el podcast. Nos quedan dos minutitos. Si se corta, le vuelven a poner ahí para que nos vuelvan a escuchar, ¿ok? Ah, bueno. All right. Oye, Jesús Soto puso ahí un ¿Jesús qué? Soto. Ah. Puso ahí una imagen. ¿Qué tipo de monstruo eres? Ay, no, ya sí, esas cosas no, yo no las voy a contestar, güey. Bueno. No. Dice aquí, ven, me voy a adelantar un poquito. Dice, ay, al HD le fue mal. No, le fue mal de nueva cuenta. Sí, otra vez, güey. ¿Sí? ¿Pero qué pasa con esos juegos? Wey. Siempre me salen mal a mí. Dice, a ver, pon tu nombre y la letra yo, y la chingada. Yo porque no me sabía tu mes, ni por eso dije, no, pues quién sabe cuál será, güey. No, pero este... Sí. No, no, pero no saqué tampoco. A ver. No, pues sí, el del verdolaga es patata besa tetas. Ah, o sea, te tocó sí. Abusada, chiquitas mamás. Porque, si ando en la calle suelto o enloquecido, el verdolaga es un besatetas. Es un patata besatetas. El Emanuel, ¿qué iba? El Emanuel es el cíclope come paletas. Ah, espero que sean las paletas de hielo y no las paletas que decía este güey del chupaletas. Y del HD, nada, nah, te voy a decir quién soy, mira, de una vez, porque luego, ay. Pero, ¿por qué te va mal en este tipo no de. Sé, wey, no de sé, de triquiñuelas. Miren, me debo decir quién soy. A ver. Soy. Brujo. Lameculos. Brujo lameculos, güey. Eres el que... A no ser que sea una chiquita mamá. Eso es lo único que me queda de consuelo, ¿eh? Digo, ya que te digan brujo, no mames. Sí, bien, todo está bien. Besaculos está con Todo lameculo. Todo está bien, pero brujo, güey. Brujo no, güey, por favor, güey. Cíclope como yo, algo así. Ay, güey, bueno. Oigan, para todos ustedes que se enojan con su chiquita mamá, con su esposa, con la novia, y que están bien encabronados y bien encorajinados, ahí les va un tip. Vayan a la cocina y aprieten la tapa de todos los frascos, pero bien apretados, y van a ver que no van a poder abrir. Y van, chiquito, mi amor, ¿me puedes abrir? Ay, qué feo eres. Sí, para que... Pidan ayuda al final. Te pasas de ver. ¿Puedes abrir la mayonesa? Ándale. Ahí te va. Ahí va, no, eso es otra cosa. Ahí les va otro mensaje por WhatsApp que nos mandaron. Hola, chicharroneros. Un abrazo y un saludo de aquí desde Lancaster, California. Les habla su amigo y escucha Armando Espinosa. Órale, re. Y por aquí dándole duro al trabajo y escuchándolos por Mixler. Como debe de ser, paisano. Pocas veces tengo la oportunidad de escucharlos en vivo. Así que ahí les va este saludito y siendo aquí las 5:28 de la tarde con una temperatura actual de 106 grados Fahrenheit, no estoy seguro cuántos son en centígrados, hoy alcanzamos una temperatura récord de 112 grados Fahrenheit. Está eso fue hoy. Bien caguamero el día, bien chelero. Por eso está y se antoja una carnita asada como la que están mencionando por ahí. Un saludo, compañeros, cuídense mucho y sigan adelante ahí con el podcast que está de pelos. Hasta luego. Gracias, Armando, un saludo también para allá, para todos los paisas, ¿verdad? De California. Gracias, Armando, sí, gracias, y son como 40 y tantos grados. No mames, ya quieres hacer una carne, ya pones la carne así en la parrilla sin prender el carbón. Sí, sí. La parrilla del carro. Oye, sí está bien complicado desde allá también el calor. Fíjate, nos quejamos. Por ejemplo, en Sonora, ¿cuántos ha de estar ahorita? En Mexicali. No sé. En Mexicali, güey, también, ¿no? En Hermosillo. En Mérida está. Gracias, güey. Calor, güey, también. Húmedo de madres, güey. 42 grados. Nice. Aquí el problema es que se está juntando con una humedad. Ha estado como que lloviendo en algunas partes. Y se levanta una humedad horripilante. Por eso se siente tanto calor. Del 87%. Wey. Más o menos, ¿no? Sí, sí, sí, está. Bueno, nada más déjenme comentarle rápido lo que les había comentado hace rato, comentarles, que les había comentado, ¿verdad? Sí, comentarles. Los cambios en climáticos. Las reglas del fútbol mundial, del mundo, del mundo mundial. La FIFA dio a conocer una serie de modificaciones a 12 de las reglas de juego, las cuales se someterán a prueba durante un año. A partir de la campaña 2016-2017. Ok. Ah, no, espérame, ¿qué? Falta. No. Bueno, no dice cuándo. No dice cuándo, pero va a ser un año. Una es un terreno de juego mixto que puede haber césped artificial y natural. que no va a haber problema. Quién sabe cómo está el rollo, algo así. A lo mejor en el área de gol, no sé, güey. Quién sabe cómo está. Número dos, los jugadores. El reglamento dice que si se detuviera el partido por interferencia de un miembro del cuerpo técnico, suplente, jugador, sustituto o expulsado, se reanudará el juego con tiro libre directo o penal. Fíjate qué loco, güey. Aunque no se aclara si el árbitro puede cobrar penal y si esto ocurre en cualquier sector del campo de juego. Yo creo que... No, pues debe ocurrir en cierta parte, ¿no? Tiene que ser, sí. Número tres, equipamiento de los jugadores. Las calzas deben ser del mismo color que los pantalones. ¿Las calzas? ¿No, los calcetines? No, deben ser los tachones. Luchones. ¿Y si...? ¿Serán luchones? No, deben de ser los calcetas, ¿no, güey? Las calcetas. No, pues, los tenis, güey, pues está variadísimo. ¿Y si un futbolista sale del terreno de juego para cambiarse las botas? Ah, ya no, las calzas son las... Ya no necesitará la autorización del árbitro principal para volver. Ahora puede recibir el permiso del cuarto árbitro. ¿Ok? Ya es que... ya puede entrar. Los árbitros, esa es otra regla. Desde que el árbitro ingresa a inspeccionar el terreno de juego, ya puede expulsar a un futbolista. Y ves que entra primero ahí, a ver cómo está todo el rollo, bien. Ah, ¿sabes qué? Este vato me dijo quién sabe qué cosas ahorita antes de empezar. Expulsado, vámonos. O está en la bandera de tiro de esquina, está echando una medalla. Y vámonos, sí, expulsación. Sí. Número 5, duración del juego. En este apartado se decidió que el tiempo que usan los futbolistas para beber agua también se podrá añadir al tiempo agregado. El inicio del partido, ese es otro cambio. Ya ves que el balón siempre tenía que ser hacia el frente. Al iniciar el círculo central, siempre ser al frente y luego ya para donde quieran. Ahora ya puede ser a cualquier lado. ¡Ah, qué fácil! Número 7, el penal. Nuevo reglamento, se prohíbe el gesto de detenerse en la carrera para ejecutar una pena máxima. Ya ves que algunos futbolistas se pasaban así como que voy a tirar, me paro y luego tiro. Uh-huh. Sí, lo habían visto. Sí. Ya no se puede. Ya no se va a poder. Como una finta. Ahí te va mi finta. El futbolista que lo haga podría haber una tarjeta amarilla. También serán amonestados los porteros que se adelanten de la línea de gol mientras aguardan por el cobro. Tanda de penales. Para evitar que el equipo provoque expulsiones para quedarse solo con los especialistas en penales ante una futura tanda, el otro equipo deberá reducir el número de sus futbolistas hasta igualar los del rival para compensar. Número 9, fuera de juego. Fíjate, este es interesante porque la nueva regla va a decir que a partir de ahora no se podrá decir que un futbolista está en posición adelantada por un brazo o una pierna. Tiene que ser todo el cuerpo. Las extremidades desaparecen a la hora de considerar si hay una posición irreglamentaria o no. Va a estar más difícil de marcar, güey. Va a estar más difícil, sí. Porque a lo mejor el árbitro no alcanza a ver que es todo el juego. Exactamente. Digo que es todo el cuerpo. En las sanciones es una de las revoluciones en el reglamento. Lo que antes se consideraba como tarjeta roja por último recurso u ocasión manifiesta de gol. Ya ves que el último jugador y le hacían falta y era ya el último jugador para opción manifiesta de gol, era expulsación. Quedó suprimido si no se trata de agarrón, empujón o acción en la que no se haya querido jugar el balón. O agarrada de huichos. Exacto. Sí. Hay que sumarle eso. Solo habrá expulsación si la conducta lo merece, como una patada violenta o algo así. O sea, si lo jala o algo, no es expulsación. La asistencia del video en el arbitraje. Aquí está lo que decía Emanuel. Es el cambio más sustancial porque la incorporación de árbitros asistentes de video o video assistant referees, por sus siglas en inglés, a los partidos de fútbol será por un periodo de 2 años para analizar solamente jugadas de goles, tarjetas rojas, penales o problemas para identificar a los jugadores. Vaya. Los colegiados, o sea, los árbitros, podrán acudir a las repeticiones. Oye, hay duda de un penal. Oye, fue mano, fue hombro, fue pecho, fue pechuga, fue ala, fue cola, fue lo que sea. A ver, déjame checar. No, ¿sabes qué? ¿No se les hace que perderá el saborcito el soccer? No. ¿No? No. Ah, bueno, no, esta temporada no. Pero yo creo que sí, pierde sabor. Pues vamos a ver qué tal. A lo mejor no jala y lo quita. No, güey, es que depende. Hay jugadas muy polémicas que definen un partido, güey. Que si te dan la oportunidad de eso, pues, si lo hacen en otros deportes, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Verdad? Cuando yo creo que sea demasiado, cuando que sea, afecte la, directamente afecte, wey, al resultado. Pero espera, la cosa... No una falta cualquiera de que ay lo expulsó y porque era falta o no era falta, no. Por lo que te puede definir el juego, güey, obviamente, güey, va. Sí. Sí, güey, fue brazo, no fue brazo, fue mano, fue pecho, digo, lo que le pasó a los Rayados con los Tigres y con el América, no mames. Eso... Y luego a ellos, güey, con Pachuca... Y eso que estás mencionando ocurre en el fútbol inglés, en el fútbol español, en el fútbol alemán, a lo mejor no, y por eso te digo, pierde ese saborcito. Aquí, porque vivimos en un México surrealista, que pasa de todo y que todo mundo hace lo que quiere. Ya dije, estoy loco. Se quedaron sorprendidos, ¿verdad? Sí, sí, pues me quedé sin palabras. Oye, y ya por último las sustituciones. Si bien los cambios en los partidos seguirán siendo tres, los de siempre, se agregó la opción de hacer un cuarto cambio exclusivamente durante las prórrogas. Yo me imagino que con esto es también cuando se van a tiempo extra, una cosa así, a lo mejor... Qué bueno, puede... porque era mucho tiempo, güey. Era otro partido. Mucho tiempo. Sí, digo, otro cambio, por ahí se puede hacer. Muy bien, ahí son las nuevas reglas de FIFA. Estarán buenas, no estarán buenas, la van a probar un año... Y con eso se definirá si se quedan o se modifican, como lo han hecho durante toda la historia del fútbol. Han ido cambiando las reglas y algunas se quedan y otras las vuelven a cambiar. Claro. Todo para mejorar, como dicen. Esperemos. Bueno, Javier Rafael Burgos está en el chat también de Mixer. Saludos, charlano, ya hace tiempo que no lo escuchaba. Qué bueno. Y Jessica Nolasco. Ay, Jessica. Saludos desde Memphis. O sea que está ahí en donde hacen el whisky. Memphis, Tennessee. Abrazo, mi día, chévere. Tal vez vaya a México para diciembre y voy a ir a Monterrey. Me gustaría conocerlos en vivo y tal vez hacer una carne asada. Ah, yo sí voy. Sí. No con Alex. Con Alex Díaz no. ¿En dónde hacemos? ¿A qué mamón eres, güey? No te creas, Alex. ¿Qué mamón eres, güey? No te creas. ¿Por qué con Horacio Medina sí, güey? ¿Por qué con Adriana les decías? No, no sé, ¿por qué? ¿Con mamón? No, sí, no. Sí. No, ay, me escuchó en el video. Uy, no te creas, no te creas. Estoy en problemas. Saludos enormes desde Tepic, Nayarit. Primera vez que tengo el gusto de escucharlos en vivo. Buenas vibras a todos, carnales. Gracias, dice Héctor Manuel Gómez. Tocayo. Presente banda, saludos desde Chicago. La hermosísima ciudad de los vientos, dice Saúl O. O. Saludos, charneros. Fernando García, Beto Nava, el podcast pasado. Ah, ya, se lo dije. Saludos. Fíjate que en Chicago, güey, me recomendaron un restaurante que quiero conocer y tengo sazonadores que he hecho carnita con él. Que sí. Se llama Gibson. Ah, qué rico. No te ha tocado, güey. Como la guitarra. No, es que he visto los sazonadores esos. Sí. Uh-uh. Sí, la verdad están buenísimos, güey. Uh-uh. Buenísimos. No los he probado, pero los he visto. Sí. Quiero conocer ese restaurante. Te traes ahí una dotación. Ahí tengo la 12. Casa. Ahí tengo la casa. Ah, ok. Para tener ahí, para cuando se arme la carnita. No, para que vayas y te eches la carne. Muy bueno. Me gustaría ir al restaurante para ver cómo cae la carne. Va. Excelente. Oye, 5 pasos básicos de baile. Para las chiquitas mamás. Para ser naca. Para ser naca. Para ser naca. Ahora sí, no es para evitar ser naca. Es para si quieres ser naca, sí. Estos son aquí los están pasos. Estos 5 pasos. Muy bien. 1. Ponerle la a tu nombre. Ejemplo, la Jessie. Ese es el primero. ¿Por qué la Jessie? O sea, interponerle. Okay. ¿Por qué la Jessie? Bueno, porque aquí venía producción. No, producción. No se te ocurrió a ti. Y también jala con el apellido, no sé, la Velázquez. Sí, no. sí. Es que si hacen... No sé, güey, la Salcido. Es que así lo hacen en el table, ¿no? Sí. Ahí viene la Velázquez. La Hermanos Velázquez. Ah, no, eso es una mueblería. Bueno, la segunda. Y es Vázquez, güey. Usar playeras de fútbol mexicano de tu marido. Que te quedan grandes. Porque aparte. ¿De americano? No, de fútbol. De mexicano. Soccer. Ah, soccer. Del marido, güey. Del marido, sí. Hombre. Que te quedan grandes porque el marido es panzón. Y te quedan muy grandes, sí. Entonces la haces nudo acá y la haces ombliguera. Aunque se puede ver un poquito sexual. Bueno. O sea, así como que ahorita, bueno, ahorita, que mira, Toño. Ahorita que te lo puse así como que te la amarras, sí. Y se le ve así el ombliguito y todo. Y acá sin bra. Pues se puede ver así como que, a ver, chiquito, méteme falta. No, sí. Y méteme tu penal. No, yo no digo eso. No. Palabras sucias. Ah, ok, sí. Sí, pues cometiste falta. Que te diga, ya estoy lista. No, ese no es sucio, güey. Ah, ah, bueno, ok. Lo mejor es ver así una con una playera de uno, va. Sí, ese ¿por qué será? No sé, güey, no sé. De repente que tu chiquita mamá así. Con una Manchester. Ah, no, no, no, sí. Se llama Lucía Méndez. Una playerita, oye, sí, la, tu playerita favorita, sí. Pero nada más la pura playera. Sí, güey. ¡Uy, encantada! Eso que, ay, no, no tenía que ponerme y me puse la así la tu playera para. La de Harley Davidson, no la de. Sí. Y me la mojé tantito aquí en los. Para que se me parara. Así me cepillé los dientes y se mojó aquí el frente. Uy, se pegó. Uy. Oh, bueno, ahorita vengo. Voy al baño. No. A ver, voy en el punto 3, ¿verdad? A ver, sí. Échale. Usar aceite Menen en el cabello. ¿Para qué? ¿Para qué? No sé. No, eso quién sabe. No, pues a lo mejor para que se vea brillante. Para eso hay otras cosas, chiquitas mamás. Si quieres que la sé, güey. Usa apenas para un masajito o algo. Que a tu novio o a tu chilito papá le digan él antes de su nombre, igual que ella, ¿no? El verdolaga. No, aquí viene, fíjate, producción no pasó. A ver. El Peter. El Peter Pan. El Pietro Bond. El Pietro Bond. ¿Y dónde está? Sí. ¿Dónde está? Saludos al Pietro. Que brilla por su ausencia. Sí, y se pone aceite Menen en el cabello. Ándele, por no venir. Y el 5, no por eso el menos importante, dice, hacerte pasar por embarazada para meter cohetes al estadio de las Águilas. No, aquí viene. Aquí viene. El punto 5. Ay, no mames, güey. Podrás pasar láseres, pero cohetes no. Eso es bien peligroso, güey. Bueno, sí supiste que en la final de ida de Rayados Monterrey, de Rayados América, pasó una muchacha que se hizo pasar por embarazada con un chorro de cohetes dentro de la barriga. Sí, güey. Sí, la detuvieron. A ver, ¿qué traes ahí? Con un chorro de cohetes. Eso no parece bebé, parece. Oye, sí, y la verdad, la que quiera pasar lonches y palomitas. Está bien caro, ¿no sabe, güey? Oye, ¿cuánto cuesta? Tú que has ido mucho al Azteca, ¿cuánto cuesta ahí la cerveza, el lonche o qué venden ahí? Venden de todo, güey. Venden donas. ¿Donas? Donas, güey. Pizza. Venden pizzas. Tortas, ¿no? Una torta, variedad, por ejemplo. Wey, no estaban caras, según recuerdo, a lo mejor 35 pesos. ¿35? Aquí está regalado, 60 pesos. Tengo que digo, la verdad no me acuerdo mucho, güey. No te fijas mucho en el precio, la verdad. ¿Cuánto es? Nada más, dime. Nada. Pues sí. Ten y quédate con la feria. Tenés de 500 y. Si cuesta 35, 40 pesos, oye, aquí en Monterrey. 60. ¿Verdad? Una torta de. ¿Cuánto te cuesta un bolillo? Pero, pues sí, la torta, la normal, ¿verdad? Porque la de que te venden ahí en el estadio con arrachera y chorizo cuesta hasta 90, la mixta. Ah, sí, la mixta. ¡Wow! Sí, aquí es un robo, ¿eh? ¿Y la cerveza? Bien, gracias, salud. Saludos. Pues es que no tomé muchas porque eran coronas. Sí, corona no. Güey. Bueno, pero sí, a lo mejor quedaste así el dinero. Tengo y ya. Y tómatelo tú. Ay, no, eso no lo tomo yo. Oye, no, pues está aquí estamos carísimo. Bueno. Héctor dice, me tengo que ir por mi fiera, me reclama para traerme de gato. Saludos a ustedes y a todos los fastados del mundo mundial. Luego los descargo, carnal. Sayonara. Sayonara. Saludos. Sayonara, dice Héctor. No, ese es otro. Ah. Chuy García, no se les olvide, hoy juega México. Hoy juega México, güey. A las 8 de la noche. 9. Ay, ya debe estar jugando. A las 9. La galita se te mueve. Ah, gracias. Puedo andar comiendo nieve. UNAM 69, salúdenme, güey. Vamos a le dar al Pumita, güey. Que ya tiene nuevo director. Nuevo. ¿Quién los este Pumas? Batón? Los Pumas. Ah, los Pumas, güey. Este. Sí, Plasencia. Valencia. Valenciana. Valencia es el director deportivo, claro. Pues ya lo hicieron director técnico. ¿Ya lo hicieron director técnico? Sí, ¿qué cuentas? Sí, te lo juro, por esta. Este. Ay, ¿cómo se llama Valencia? ¿Cuál es el nombre? Erasmo. No. Este. Gustavo. ¿Por qué me preguntas a mí, güey? A lo mejor tú sabes de fútbol. Oye, pero Jorge. Ese es Cruz Azulino. Este. Palencia. Es Cruz ¿Paco? Azulino. ¿Paco Palencia? ¡Oh, Francisco Palencia. No me dejes morir. Hoy me traje todo, güey. Francisco Palencia. Sí. Que el que parecía. Sí, Paco Palencia, sí. Sí, acá con el cabello largo, que largo. Parecía, si querías un jugador mexicano, ese tenía el nopal en la mera jeta, güey. Muy buen mundialista, goleador, pero es Cruz Azul. Jugó con Pumas, pero es de Cruz Azul, bien cañón. Bah, es director técnico ya de Pumas. Ahí ya. Pues es que perdió. Iba a pasar a la final el Pumas en la Libertadores. Y como no es como los Tigres, pues se quedó, pues, allá. Se quedó ahí a medias aguas. Ah, qué noche. Sí es. Bueno, a lo mejor los jugadores dejan de fingir y se vuelven más honestos ahora con todas estas reglas. ¿Sí? Dice Chuy, Hugo Navarro, no Manchester. No Manchester. Mi bus está tan gordi que she estaciona en lugares de embarazada. Como que lo dijo así, como que era en inglés. Gracias, Francisco. Él comenzó con los Pumas, dice Chuy. Sí. Empezó con los Pumas, sí. Sí, Palencia salió. Pero empezó con los Pumas. Sí, empezó con los Pumas, pero sí, su carrera fue en Cruz Azul. La verdad. Ok. Está como Aldo de Nigris. Aldo de Nigris, el de Rayados. El que todo el mundo identifica con Rayados. Inició, debutó con Tigres, creo. Y terminó con Rayados. Y se dice que es el más rayado de todos. Pero Aldo de Nigris es debutante de el equipo de los Tigres. No hizo nada, ¿verdad? Por eso fue a Loreal. Un tema más, las mudanzas. ¿Algo que les haya pasado en alguna mudanza? Una vez un chupón, chiquita mamá. No, deben de ser buenos los que te van a ayudar a cambiarte casa, porque luego te rayan los muebles, te los raspan, te echan a perder varias cosas si no tienen el debido cuidado. Que se le cayó un sillón a media calle. ¿Y qué pasa? ¿Se rompe y lo págalo? Y no, y lo dejó ahí, güey, el pinche trafical. Que se... A mí me tocó una vez, güey. Sí. Dios, puta, güey, ¿hace cuánto tiempo? Hace años, era una boda de un amigo y me pidió, oye, préstame pues, en tu estaquita, güey, nos podemos llevar las alitas Lodge para no pagar el flete, güey, de la que rentaba las pinches alitas, ¿no? Entonces, las alas. Las alas, no alitas. Ah, es que son alitas chiquitas. Salitas. Oye, güey, pues íbamos por la carretera nacional. Pinche estaquita así, güey, desbordándose, güey, con pinches mecatitos, con rafia, yo creo, ni siquiera mecatitos. Y de repente un pinche silloncito redondo. ¡Adiós! Güey, yo iba manejando la estaquita y el güey iba atrás. Yo nada más vi que el pinche carro se empezaron. Carretera nacional, güey. Y total mi orillo, güey. Pinche güey se agarró de reversa. Ya le andaba tratando de subir un taxista a su casa. ¿Ah, sí? Mira, me gustó para la casa. Dijo, ya no van a regresar. No creo que regresen, güey. Ya lo estaba subiendo un taxista. Se rompió y no la cobraron, güey. Pero no pasó nada, güey. A mí me pasó con un escritorio, güey. Se te cayó. En una pick-up, que tenemos una pick-up, o una troca. Y luego pusimos el escritorio. Dije, bueno, aquí sin amarrar ni nada en la caja. Dimos la vuelta ahí en Pino Suárez. Y Madero, donde dimos la vuelta, bueno, cruzó todo Pino Suárez, de toda la avenida Pino Suárez. De cinco carriles. Cinco, pero cruzó todo, güey, todo el escritorio. ¿Con las rueditas puestas o...? No, al revés, patas volteado. Para arriba. Todo, güey, todo Pino Suárez. No, lo bueno es que no pasaba ningún carro, pero... se va hasta el otro lado. No, me lo dejamos. Nah, no sé. Me lo dejamos para que se... Es el que tengo ahorita. Muy bien. No, eso son todo lo de mudanzas. Sí, no. Si no tienen cuidado, sí te echan a perder muebles. Sí. Pues sí, sí. Son sí. Bastante descuidados. Deben de ser profesionales, eso sí. Te puede salir un poquito más caro. Depende de la mudanza también. Pero más vale el decir, ¿sabes qué? Me salió. Pero los muebles quedan intactos. Sí, sí, sí. Y son especialistas. Ahora los que cargan ahí todas las cosas traen sus mecates. Se ponen un chaleco especial con cuerdas que te cargan lavadora, refris, entre dos. Sí, y sin cansarse ni nada. Sí, ya ahí van. Ahora, si quieres una. Achis. ¿Qué le picaste? No sé. Ahí está. Ahí está. Perdón. Si quieres una mudanza buena, está Mudanza Zavala, que es nuestro patrocinador. Mudanzas Min. Min, no verás ni una rayadura. O sea, muebles y mudanzas, es Min. Sí. Ahí está. Muy bien. Tienes razón, debutó con Cruz Azul y que jugó casi 10 años con ellos. Muy bien, gracias. Okay. Gracias por. Oye, seis formas de ser memorable cuando conoces a una chiquita mamá. Ay, a ver, me interesa esa parte. A ver, bueno. Porque no es de edades y. No Nada. Sé, no sé. Pero bueno, el primer punto es: anímate a hablar. Nunca te quedes callado. nunca te quedes esperando a que ella dé el primer paso a una conversación, ¿no? Siempre tú sé el que inicia la conversación, pero escúchala a ella. Oh. Vaya, o sea, haz preguntas, cuestiónala y que ella te conteste y escúchala y todo eso, cosa bonita, ¿verdad? Dos, sé completamente honesto y franco. ¿Sabes qué? La tengo bien chiquita. Sí. De una vez para que sepas, me la mordió una víbora. Sí, un pitón se un comió pitón, otro pitón. Sí. Así que estaba sentado en el baño y me la mordió. ¿Viste la noticia esa del pitón? Bueno, fui yo. Y quedó la mitad. Así que ya sabes a lo que te tienen. Pero es rinconera, como que. Y sé de dar buenos chupanes, pues si te falta ahí algo. Se quedas incompleta. Y tengo buenos dedos. Rinconera, sí, chiquita, rinconera, y tengo 10 dedos que me pueden ahí echar la mano. ¿Sí? 10 dedos, güey. Con ganas no te quedas. No. Trabajos garantizados. Sí, y tengo un chorizo uruguayo ahí. Pero... que puede participar también. Digo, no es por decir nada, pero ahí lo tengo. Sí, no vibra, pero le puedo hacer así. O la lengua también. Le ponemos el taladro ahí. No, tengo 10 dedos y una lengua. Sí. Ahí, y no es para hablar. Es para alborotar ahí todo el rollo. Es que ya es por nota, perdón. Ay, güey. Salte un poco de lo común. ¿Qué es lo común? Los vístete estantes, de mujer y la no, chica. No. No, perdón. ¿Qué sería algo no común? No sé, llegar A ver, ¿qué dice aquí? Espera. Romper con las normas culturales establecidas es algo notable. Pero lo mejor es intentar ser notable de una forma positiva. Ah, no es así como... Sí, no es así, mugrosón. Pero bueno, podemos ponerlo mugrosón. Pues sí, pues no sé, llega salvaje y banqueteale ahí un beso. Vaya, rompe los estándares. Ay, sí, sí, sí. Dale una nalgada. Muy respetuoso, ¿no? Sí, ¿qué onda, chiquita? ¿Qué onda? Mira. Como el chiste, ¿verdad? Le hace una rimón y aunque esté en el refri, ¿verdad? Y bolas que se pega ahí con las verduras. Bolas de la rimón. Espérame, me pegué con el refri. ¿Se puede o no se puede? ¿Cómo en la cama no te quejaste cuando te pegabas ahí en el respaldo de la cama? Ya no entiendo si se puede. Y no se quejó la chiquita mamá, fíjate. Con el respaldo de la cama, no se quejó. Se quejó con el refri. Sí. Pues ahí está. O el otro chiste también. Le puedes agarrar las boobies, el pecho, las pompis, pero no le agarras las lonjas. Ah, sí, las lonjas no. Hay ahí pedo. Sí se enoja. Ahí sí hay pedo. Sí. Ay, no me agarren la lonja. Pero sí creo que se torran las nalgas, ¿verdad? Ay, sí. Tranquilo, chévere. Y las lonjas que tienen las nalgas ahí. Parecen cuatro nalgas. La lonja del juicio. La lonja del juicio. El callo ahí de la andadera. Bueno, usa una expresión corporal confiable. Que puede ser ¿Qué dice aquí? Que de confianza, güey. Sí, no, un apretón de manos. Pues nada, no, ¿verdad? No, confiable, un, no. Un apretón de. Un abrazo firme. Arrimón de camarón. Ahí te va. Eso también. No se quejan mucho las chiquitas nomás de eso. No, y de despedida, así como cuando estás ligando. La abrazas así y la tomas. El problema es cuando ya quieres hacer un arrimón así, cuando la estás abrazando de frente, ¿no? Uh-huh. O sea, la abrazas y le haces un arrimón, pero primero te llega la panza, entonces ya no está tan padre, güey. Y se me arrimaste la panza. Es para que sintieras más cuerpo, güey. Eso ya no fue sexy. Por favor. Ya no se dejaba lo sexy ahí, pero bueno. Desencadena las emociones. Hacerla reír. Es lo mejor, sí, güey. Le haces cosquillitas aquí, allá, acuya. No, mira. Definitivamente, y eso me queda más que clarísimo, una relación también perdura si se divierten juntos. Claro, sí, sí, tienen sí. que divertir, tenemos que divertirnos claro. con la chica mamá. Si ella se divierte contigo y tú te diviertes con ella, ya tienes del otro lado. Verla sonreír es lo mejor. Exacto. Sí, porque cuando están de malas, a la madre. Sí, bueno, pues todos estamos de malas, ¿no? Pero hacerla reír y que ella te haga reír es lo mejor. Claro. Sí, y si es también después de aventarte un... Pues está más mejor, ¿verdad? O sea, o estás en eso y lo haces reír, pues ahí ya no está tan padre. Pues te encueras y luego se empieza a reír, pues ah, ya. Sí, ya no está padre. ¡Te mordió la víbora! ¡Te mordió el pitón! Y te va a cantar, a la víbora, víbora. O de la lonja, ¿verdad? Sí, también que no te deja ver. Te hace sombra. Oye, sí, es que también, la panza te hace sombra. Te hace sombra, te hace sombra. Sí. Es una ilusión óptica. A ver. Que no se saquen de onda las chiquitas nomás cuando ven así. Ay, ¿cómo que no me habían dicho que la tenés bien chiquita? Es ilusión óptica. No, es la panza y el pelo. El pelambre. Por eso recomendamos siempre darse una podadita. Y hace que se vea más grande. Más grande, exactamente. Claro. Mientras más cortito el pasto, más grande se ve el edificio. Es correcto. O el árbol. Entre más cortito está. Pinche nogalón. Sí. Aunque sea un pinche arbusto, pero ya se ve grande, grande, frondoso. Y ya por último, y no por eso el menos importante, sé un buen escucha. Hay que estar atento y mostrarse comprometido a lo que dice la chiquita mamá. Aunque ya como en las caricaturas de Snoopy, ¿no? La escuches. Sí, maestra. Sí, sí, sí, chiquita, sí. Mamá. Sí, chiquita. Oye, ¿escuchaste lo que te dije? Sí, claro, claro. Sí, sí. Y con eso, señores, estamos del otro lado. En la cuestión de ligue con una chiquita mamá. Y uno más. Bruno Mars. No, ahí les va una clave también. Eso salió en la serie de televisión esta de... Ay, ¿cómo se llama? Bueno. ¿Cuál? Bueno. ¿Quieres evitarte problemas? La frase es... Te entiendo. Ah. Oh, eso es infalible. Está la chiquita mamá. Oye, que no sé qué. ¿Quieres evitar problemas y todo? Te entiendo. No es una afirmación, así que te estás poniendo de pechugas para que te friegue. No es una negación, que te pongas en contra de la chiquita mamá. No, es... Ok, te entiendo. Oye, pero es que fíjate... Te entiendo. Siempre me dejan todo tirado en los huecos. Y no me ayudas. Te entiendo. Y ya, te quitas el problema. Te haces el muerto. O te retiras sigilosamente. Sí, güey, si vas para atrás, te entiendo. Te entiendo. Te entiendo. Y sales del atolladero, pero fácil. Fíjate que ese fue el mejor consejo. Te entiendo. Qué mamón. No. Te entiendo. Ay, oye, salió un meme por ahí. Este es un plus, nada que ver, pero ¿han escuchado el video este de Paulina Rubio hablando en inglés? No. Ya ves que. Pues es así medio. Espérate, no te vayas, güey. No, güey. Espérame tantito. No, bueno, sigue. Te voy a poner el video, güey. Es que yo sí sé cómo habla Paulina, güey. Mira, haz aquí en la regadera que está aquí, güey. Ah, sí. Si no en el asador, no pasa nada, güey. Espérate, no te vayas, güey. El carbón se evapora. Dale. Oye, no te vayas, güey. Puta, güey. ¿Por qué este nomás le entra la de mía? No sé, güey, te entiendo. Te entiendo perfectamente. Fíjate, te lo voy a poner a ti para que lo veas y dime si no te da risa. Aquí está Paulina Rubio. Ah, espérame, porque estoy medio... ¿Qué faltó? No, es que necesito poner esta cosa, güey, que siempre se me olvida, ya sabes. Es a ver, producción, ¿nos escucha? Ver, ¿es Paulina Rubio? Es Paulina Rubio, ahí les va. Hablando en inglés. Hello, I'm Paulina Rubio. I love the Rolling Stones, Vicente Fernandez, Pedro Infante. Pedro Infante. El Farage HD. HD. El Farage HD. O HD. Le Manuel. Dime si no es... O sea, ¿cómo es posible? No puede ser eso. Tú hablas español. Debes decir los nombres en español. Claro, Pedro Fernández. Con mayor claridad, güey. Claro. O sea, no... Ahí te va otra vez. Ya no es para que escuchen, ¿verdad? Escuchen a Paulina Rubio hablando en inglés otra vez, miren. Hello, I'm Paulina Rubio. I love the Rolling Stones, Vicente Fernández, Pedro Infante... Pedro Infante. Digo, por si no lo entendían los gringos, ¿verdad? Es Pedro Infante en español. Los Tigers del Norte. Ferrachelle, Manuel, de Brillaga. Porque si no saben, Pedro Infante en español es Pedro Infante. Sí. ¿Ok? Sí. En inglés es Pedro Infante. Pedro. Rubio, I love the Rolling Stones. Vicente Fernández. Pedro Infante. Ay, no puede todo ser. Por seguir con su. Ay, güey. Voce de. Acento españolado, porque trajo también de una de época españolada. Sí, sí. Y que se casó con un españolete. Este, no españolete me refiero despectivamente, sino. Sí, españolete. Con un español que agarró la modita de hablar así, que bueno, si yo soy contenta y que. Pero bueno, ay, Paulinita. Paulina Rubio hablando en inglés. Muy bien. ¿Quién prefieres? ¿Paulina Rubio o esta. Talía? Mil veces. No, Talía, ah. Sí, no. Esta. ¿Cómo se llama? ¿Lluvia? ¿Es Smog? Que ahí viene Lluvia. Nos tenemos que ir porque parece que no, está. No, que está ahorita esta. De aquí de Monterrey, ¿cómo se llama? Ya me impresionaste, güey. Gloria Trevi. Gloria Trevi, güey. Gloria Trevi. ¿Quién te cae mejor? ¿Gloria Trevi? Gloria Trevi. ¿De veras? ¿De veras? Pues si me pones esas dos, Gloria Trevi, güey. No, Paulina Rubio. No, la puedo escuchar bien. Bueno, nos tenemos que despedir en. ¿Por qué me porque, está empezando a caer tormentas huracanadas se acercan. Si te gusta ver gotitas o ver gototas. O vergotear. Me gusta. A mí me gusta vergotear mucho. Yo sé, bien bonito cuando estás en el porche y viendo todas las gotas. En el porche. El patio. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué ibas a decir algo? Vamos a despedirnos, ¿no? Ah, sí, mi querido Emanuel, fue un gustazo. Como decir, ya nos tenemos que despedir, ¿es hombre. ¿Es de veritas? Sí, oye, ya se siente. Sí, Randita, pues, que tengan unas húmedas noches, güey, pues, eso. Busca pues, una rolita. Para el placer estar viviendo. Me dio mucho gusto saludarlos, estar con ustedes y nos vemos en la próxima transmisión. Faltan menos para el 154. Sí. Ya falta un poquito menos. Ok, banda, un hombre vio cuando una serpiente estaba muriendo quemada y decidió sacarla del fuego. Pero cuando lo hizo, la serpiente lo picó. Por la reacción del dolor, el hombre la soltó y el animal cayó de nuevo en el fuego y se estaba quemando de nuevo. El hombre intentó sacarla otra vez y otra vez la serpiente lo picó. Alguien que estaba observando se acercó al hombre y le dijo: disculpe, ¿pero usted es terco? ¿No entiende que todas las veces que intente sacarla del fuego va a picarlo? El hombre respondió: la naturaleza de la serpiente es picar, y eso no va a cambiar la mía, que es ayudar. Entonces, con la ayuda de un pedazo de hierro, el hombre sacó la serpiente de fuego y salvó su vida. No cambies tu naturaleza si alguien te hace algún daño. No pierdas tu esencia, solo toma precauciones. Algunos persiguen la felicidad, otros la crean. Preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación, porque tu conciencia es lo que eres, y tu reputación es lo que piensan los demás de ti. Y lo que piensan los demás de ti no es tu problema, es problema de ellos. ¡Take care, banda! Muy bien. Te mamaste. Pero estuvo bien bonito. Te la remamaste. Como la víbora. De la mano. De las orejas. Como el pitón. Mi estimado HD. Gracias a todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales. La cuenta de Twitter oficial de Charrón con Pelos, CHC Podcast. Y las páginas de Facebook, chicharroncompelos.com.mx. Ahí también están los episodios. Y nos escuchamos en el. ¿La próxima semana? La próxima vez, sí, claro. ¿Eh? Ok. Sí, puestos. Gracias. Qué buena rola. Gracias, bandita. Hasta el otro podcast. Saludos. Sí. Beto Cuevas, La Ley. La Ley. Una lágrima de fe sobre tu piel. Volví de la grieta que dejó tu amor. Pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a soñar.